Bienvenidos a la era Cyborg. Juntos descubriremos los avances en la combinación de máquinas y seres vivos. Era Cyborg, cada lunes en Radio Mairena. Dirige Rafael Martínez Cortiña. Produce Javier Mauri, bajo la realización de Lola Guerra. Muy buenos días y bienvenidos un lunes más a Era Cyborg. Hoy damos la bienvenida a este cuarto programa de radio que tiene como objetivo explicar cuáles son los avances tecnológicos y cómo afectan a la evolución del ser humano. A través de este programa explicamos cómo el ser humano está convirtiéndose en superhumano. Buenos días, Javier Mauri. Muy buenos días, queridísima compañera Loli. Buenos días a la audiencia de Radio Mairena y parte del mundo que tenga la suerte de poder escucharnos. Y cada día, efectivamente, es más complejo analizar un mundo con presencia masiva de inteligencia artificial. Y cada día nos sorprendemos aún más con nuevos detalles que nos confirman que ya somos superhumanos. Continuamos desvelando detalles sobre una sociedad que vemos que cada día es más robotizada. Buenos días, Rafael Martínez Cortiña. Buenos días, Javier. Y buenos días también para el profesor José Luis Cordeiro. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer volverte a tener aquí, José Luis. Igualmente. Algo revolucionario está pasando. La presencia de inteligencia artificial es nuestro día a día, es cada día mayor. Aparecen dispositivos inteligentes que ofrecen respuestas a preguntas que los seres humanos todavía no nos hemos planteado. Estos robots aprenden exponencialmente sobre la base de toda la información que ocurre a su alrededor, pero no de su entorno físico, sino el virtual, ya que están conectados a Internet. Son máquinas empáticas diseñadas para resolver nuestras pequeñas dificultades humanas y lo hacen de una forma más eficiente que estará conectada próximamente al Internet de las Cosas, junto con otros 50.000 millones de dispositivos inteligentes que compartirán información en tiempo real. Estos dispositivos mecánicos se alimentan de información y de emociones humanas y consiguen generar reacciones empáticas en los seres humanos que reaccionan a dispositivos diseñados para ser autónomos y proactivos. Pero esto no es todo. Ya nos planteamos incluso que romperemos las barreras humanas más básicas. La incorporación de tecnologías inteligentes desdibujará límites humanos físicos, como la muerte. Numerosos investigadores científicos ya apuntan a la posibilidad de que el ser humano supere la muerte como limitación física y evolucione hacia una especie inmortal. Una enorme inversión tecnológica para la salud que se está desarrollando en todos los frentes, porque como dice nuestro compañero Rafael Martínez Cortiña, director de este programa de radio, Era Cyborg, todos queremos tener la opción de vivir un día más. Contamos para impulsar este programa desde Madrid con nuestro director, economista prospectivista. Y te invitamos a que nos acompañes en esta vertiginosa aventura. Tienes pues una cita aquí, en Era Cyborg, todos los lunes en Radio Mairena, a partir de las 11:15 hasta las 12 de la mañana, en la 107.3 de la FM. No debes faltar a esta cita con tu futuro. Bueno, pues vamos a empezar y le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Rafael. Adelante, Rafael. Buenos días. Pues a mí me gustaría presentar a José Luis Cordeiro, que es nuestro invitado de hoy. Es un placer estar de nuevo en antena, en Era Cyborg. Y estaba pensando que es muy difícil presentar a José Luis Cordeiro. Se trata, digamos, de un investigador del futuro que está especializado en la parte científica relacionado con la longevidad y la criopreservación del ser humano. su último libro, La muerte de la muerte, describe y explica, junto con su coautor David Wood, que el ser humano superará su primera limitación física, que es su decadencia y su muerte. José Luis Cordeiro es uno de los grandes impulsores del movimiento transhumanista a nivel mundial y es uno de los ponentes más solicitados en todo el mundo. De hecho, es que siempre está de viaje, siempre está dando conferencias. Y sería muy largo enumerar todos los cargos de José Luis Cordeiro, ya que es una persona que ha recibido bastante reconocimiento y sobre todo a nivel internacional. Yo no entiendo muy bien cómo compagina todo, pero ese también es uno de los talentos de José Luis, comprendo. José Luis Cordeiro es un gran comunicador para unos, es un gran provocador para otros, una cosa es cierta y la otra también, pero yo lo que sí que puedo decir es que conozco personalmente a José Luis Cordeiro desde hace algunos años y puedo decir que no se equivocaba. Yo con él he trabajado en un proyecto relacionado con la sociedad del 2050, en el Millennium Project, la Fundación Telefónica. Y yo puedo decir que sus aportaciones fueron consideradas muy valiosas por el Comité Científico. Y José Luis Cordeiro acaba de clausurar Transvision 2018, que se ha celebrado en Madrid, se cerró ayer, y es la cumbre mundial de transhumanistas. De esa manera, Madrid durante 3 días ha sido el centro mundial de las reflexiones de científicos, tecnólogos, filósofos, creadores de inteligencias artificiales, psicoantropólogos, y entre todos han dibujado la sociedad futuro. Así que bienvenido, José Luis, a tu casa, a Era Cyborg. José Luis Cordeiro con todos vosotros. Pues muy buenos días. Es un placer estar con ustedes, Javier y pues Rafael. Efectivamente, acabamos de terminar 3 días de un evento impresionante, un evento internacional donde hemos tenido participantes de 25 países que han llegado a Madrid para hablar sobre los avances tecnológicos y cómo seguimos avanzando hacia la era cyborg, precisamente. Trajimos a la robot humanoide más avanzada que existe, que se llama Sofía, Sofía con TH, Sofía, y ella, de hecho, incluso recibió nacionalidad en un país, y pues es lo más avanzado que hay, tanto del lado del hardware como del lado del software. Del lado del hardware, su cara tiene, por ejemplo, 35 micromotores. Es sumamente avanzada, tiene muchísimos movimientos faciales gracias a todos estos micromotores. Y del lado del software, pues también es como una especie de Siri del iPhone, pero en esteroides, algo sumamente avanzado. Y bueno, no tiene todavía la inteligencia de un humano, no hemos llegado a ese nivel, pero parecería casi humana en sus respuestas y todo lo que sabe, que de hecho lo que sabe está en Internet. Ella, en su cerebro, pues no está toda su sabiduría, todo su conocimiento, está en el acceso a Internet, y por eso es importante que ella busque todo lo que se sabe de cualquier tema antes de responder, y necesita una conexión continua con Internet para poder hablar. Muy bien, pues nada, adelante, compañeros. José Luis os escucha y podéis formularle cuantas dudas tengáis. Sí, sí. Puedo cuando quieras. Sí. ¿Le pregunto yo o le preguntas tú? No, no, le va a preguntar Paco. Sí, hola, José Luis. Buenos días, Paco. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Tú observas alguna diferencia? Yo creo que sí, porque nos hablas ante un robot que tiene 35 micromotores en la cara para cambiar emociones, expresar emociones. ¿Tú crees que los occidentales vemos la tecnología o este desarrollo de la tecnología igual que lo ven los orientales? Hay una gran diferencia, de hecho, en la manera que nosotros en el mundo occidental, como dices, vemos los robots, a diferencia de los japoneses, por ejemplo. Y no solo los japoneses, también un poco los coreanos y un poco los chinos. Y es que en la religión japonesa, por ejemplo, se considera que los robots tienen alma. Y de hecho los robots, cuando uno ve las representaciones de robots en películas, en literatura, en música y todo, los robots se expresan siempre como buenos. Son humanos casi, incluso más que humanos, pero en un sentido positivo. y esto es muy conocido, la gente que ve manga, que son las publicaciones para jóvenes japonesas, que también utilizan en Corea y en China, pueden darse cuenta que son buenos los robots. Y esto también quizás sea interesante compararlo con los dragones. Los dragones en Europa se consideran malos generalmente. Los dragones matan a gente, comen a personas, destruyen ciudades, etcétera. Son dragones malos, pero los dragones en Japón, en China y en Corea son buenos. Es más, el dragón es el símbolo, pues, del emperador de China cuando había, o en Japón también. Entonces, al igual que los dragones son buenos allá y son malos aquí, igual pasa con los robots. Los robots se consideran buenos por allá y malos por aquí. Específicamente, Sofía, esta robot humanoide, ella fue creada en Hong Kong y vino desde Hong Kong para Madrid, que es otra mentalidad, como te digo. En China, Japón y Corea, pues ven los robots mucho mejor que aquí. Sí, Paco tiene otra pregunta por aquí. Sí, quería preguntarte, José Luis. Yo tuve la suerte de entrevistarte el año pasado en un programa con Mar Soto, y bueno, presentando tu libro La Muerte de la Muerte, ¿no? Incluso lo he visto en televisión alguna vez, que te han entrevistado también en otros programas que aledaños a este tema, y sigues presentándolo. ¿Qué tal, cómo va la presentación? Supongo que con mucho éxito de este libro, ¿no, José Luis? Bueno, pues la verdad que sí, efectivamente ha sido un gran éxito. Durante el mes del inicio de las presentaciones del libro, que fue abril, y que luego coincidió con San Jordi, el 23 de abril, que es el día del libro, pues ese día llegó a número uno de ventas en libros de salud y número 10 en ventas de toda España. Fue un gran éxito. El libro, de hecho, hay partes en internet, se puede visitar en su página web, que es lamuertedelamuerte.org. Repito, www.lamuertedelamuerte.org. Y ahí se puede leer un poco sobre el libro, que realmente ha sido un éxito no solo en España, sino en todo el mundo hispano. Yo he estado en presentaciones del libro en México, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en los Estados Unidos, en dos estados donde hay bastantes hispanoparlantes, que son California y Florida. Y ahora estamos trabajando en 4 ediciones más del libro, en diferentes idiomas, en coreano, en ruso, en inglés y en portugués. Así que la verdad que se ha vuelto muy revolucionario La Muerte de la Muerte. José Luis, hablando, ya que estamos con valoraciones, a mí me gustaría pedirte que nos hicieses otra valoración, porque yo creo que se le tiene que dar más importancia de lo que le hemos dado hasta ahora. Ayer se clausuró Transvision, para todos nuestros oyentes, es la mayor cita mundial sobre el transhumanismo, y se celebró gracias a José Luis Cordeiro en Madrid. Entonces, expertos de muchos países, de 25, como comentaba José Luis, se citaron en el Ateneo de Madrid para debatir sobre la sociedad del futuro y, entre todos, pues ir aportando su conocimiento para que podamos comprender mejor lo que parece que viene. ¿Cuál es su valoración sobre la edición de Transvisión que se acaba de celebrar en Madrid, José Luis? Bueno, fue para nosotros todo un éxito, comenzando pues con el lugar donde lo realizamos. El Ateneo de Madrid es un lugar maravilloso, el auditorio principal espectacular, es un lugar con mucha historia, enorme historia, casi tiene 2 siglos el Ateneo, desde que se inició en 1820, y por eso un lugar con tanta trascendencia y con tanta historia, pues fue el lugar mejor pues para tener un evento sobre el futuro, porque además a mí me gusta decir que en los próximos 20 años vamos a ver más cambios que en los últimos 2000 años. O sea, es un tiempo de cambios acelerados gracias a la tecnología. Bueno, con participantes de diferentes lugares, desde Corea hasta Argentina, de Rusia hasta África, etcétera, hemos tenido un gran encuentro. Y con muchos aportes, con muchas ideas, con explicando lo que está ocurriendo en diferentes áreas, en el tema de la biotecnología, en el tema de la robótica, en el tema de inteligencia artificial, en el tema de también la vida inteligente en el resto del espacio, porque es posible que pronto consigamos otras formas de vida, y quizás no inteligentes, pero por lo menos bacterias en algún otro planeta o en alguna otra luna, incluso en el sistema solar, ¿no? Se habla que alguna de las lunas de Júpiter pudiese tener vida en unos océanos internos. Entonces, bueno, hemos tocado los temas más fascinantes hacia la continua evolución del ser humano, pero ya no una evolución solo biológica, sino una evolución tecnológica, porque efectivamente nos estamos fusionando los humanos con la tecnología, y por eso me parece muy bueno el nombre de Era Cyborg, del programa vuestro, porque hacia eso vamos hacia una era de cyborgs, donde nos fusionamos humanos con tecnología con el objetivo de mejorarnos, de aumentarnos, de complementarnos. Yo deciros que el nivel de ponentes en Transvisión ha sido realmente impresionante. A España han venido ya no solamente la inteligencia artificial Sofía, sino han venido personas como Ben Gortzel, que es de Humanity Club, David Wood, Natasha Vitamor, Didier Cournel, Philippe Van der Velde, Alba Ramón, podríamos decir muchísimos nombres, José Luis. Habéis sido capaces de congregar a lo más importante del movimiento transhumanista en Madrid, ¿no es así? Pues sí, mira, todo junto, incluyendo pues los ponentes españoles, que además tuvimos una sesión adicional para España y lo que están haciendo, hemos tenido 60 conferencistas. A grosso modo, 20 de ellos españoles y 40 internacionales. Y bueno, gente valiosísima en diferentes ámbitos, de diferentes países, con diferentes educaciones, diferentes conocimientos, pero todos trabajando en temas del futuro y cómo la tecnología nos va a hacer avanzar a un paso acelerado, como decimos nosotros, a pasos exponenciales, porque en los próximos 20 años, repito, no son como los últimos 20 años, van a ser como los últimos 2.000 años quizás en cambios tecnológicos, porque todo está yendo cada vez más rápido, y los nuevos descubrimientos nos sirven de base para los próximos descubrimientos. Por eso es que todo se está acelerando. Yo antes de preguntarte una cuestión, yo tengo mucha curiosidad por algo, José Luis. Yo sé que tú dispones de un equipo de personas, Transvisión es algo sumamente complejo de organizar, entiendo que hay... Ha habido un comité organizador, una comisión para todo esto, porque como ha dicho Rafael, el nivel de ponentes, yo creo que es difícil que en España coincidan en un momento y en un mismo tiempo gente con tantísima experiencia y tanta categoría profesional en cada uno de sus campos a nivel mundial. Pero el día tiene 24 horas y a mí me gustaría que tú me desvelaras aquí públicamente tu secreto de cómo te organizas para estar en todos los sitios. Pues sí, realmente es complicado organizar un evento de esta magnitud, pero gracias a colaboradores, amigos, incluso pues Rafa Martínez Cortiña colaboró con nosotros en reuniones previas, y también organizó una pequeña reunión con algunos de los participantes, algunos de los amigos transhumanistas aquí en Madrid, y bueno, pues fue bastante exitoso todo, con el apoyo de muchas personas, porque esto es un trabajo en equipo, al igual que el futuro, es un trabajo en equipo lo que viene. Sin duda, como dicen los... Sí, un segundo, Paco. Tú afirmas que para el 2045 ya dispondremos de la tecnología para que acontezca la muerte de la muerte, o sea que la muerte será una elección. ¿Cómo ocurrirá la eternidad? Bueno, cada vez hay más experimentos extendiendo la longevidad de animales. Generalmente se utilizan ratones porque biológicamente somos bastante parecidos. Compartimos cerca del 90% del genoma con los ratones y ya pues se ha logrado duplicar básicamente la expectativa de vida de los ratones con otros organismos modelos un poco más sencillos, como por ejemplo con mosquitos se ha logrado multiplicar por 4 la expectativa de vida, y con gusanos ya pues 10 veces. Tenemos el equivalente de gusanos que viven 1.000 años equivalentes humanos, es decir, serían los gusanos Matusalem, artesanos de 1000 años de edad que se han logrado ya generar con terapias génicas, o sea, cambiando unos pocos genes, y sabemos que entonces el envejecimiento es controlable y que incluso el envejecimiento es reversible. El premio Nobel de Fisiología y Medicina del año 2012 se le entregó precisamente a un científico japonés que logró rejuvenecer células mediante también el cambio de unos genes, específicamente 4 genes, volvió células viejas de un ratón en células joven del ratón. Y por esto le dieron el premio Nobel en el año 2012, aunque poca gente está al tanto de esto, pero los avances que están ocurriendo en biotecnología son increíbles. Sabemos entonces, repito, que el envejecimiento es reversible, que se han rejuvenecido células, que se ha logrado extender la vida de diferentes organismos, y se están trabajando por lo menos en 10 tipos de terapias que ayudan al tema de el rejuvenecimiento biológico. Nosotros esperamos que en poco tiempo, y poco tiempo te digo, es cuestión de años, a 1 año, 2 años, 5 años, que van a haber los primeros tratamientos comerciales para que las personas puedan iniciar el rejuvenecimiento biológico lentamente primero, porque esto no va a ser inmediato que vamos a poder cambiar la edad de una de 80 años a 20 años, pero sí va a ser posible en el futuro. Lo importante ahora es estas primeras terapias que nos van a permitir vivir lo suficiente ahora para luego vivir para siempre, si queremos, para la gente que quiera. Obviamente nada de esto es obligado y hay gente que quiere morir, lamentablemente, gente que quiere envejecer, pero bueno, esto es una decisión personal. El que quiera morir y el que quiera envejecer, pues lo podrá hacer, al igual que pues era la situación normal hasta ahora. Y a mí me da mucho dolor, pero yo sé que hay gente que no quiere diferentes tecnologías, hay gente que no quiere teléfonos móviles, hay gente que no quiere ordenadores, hay gente que no va a querer estas terapias pues para rejuvenecer. Y bueno, está bien, estas son decisiones personales, nada de esto es obligatorio. Nadie está obligado a utilizar un teléfono celular, un teléfono móvil, etcétera. Nadie va a estar obligado a usar las terapias de rejuvenecimiento biológico. No, no sé si Paco quería hacer una pregunta. No, quería comentar que dicen los chinos que procura vivir en tiempos interesantes. Estos son unos tiempos, perdón, muy, muy interesantes, ¿no? Y estoy pensando que el año 2045, yo tengo 95 años, tengo ahora casi de 63, y desde luego estoy ansioso por ver estos cambios, ¿no? Y me recuerda a la década de los años 60, cuando yo era un niño y estábamos como muy pendientes de lo que ocurría en ciencia ficción, de cómo sería el futuro y demás, ¿no? Y lo interesante es que el futuro pues ha llegado ya, ¿no? Porque aquí estamos pendientes de todas estas cosas. Yo creo que el gran público, de luego, no lo sabe, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? O a lo que nos podemos enfrentar, digamos, en el futuro inmediato con este alargamiento de la vida. Yo me conformo no con morir, sino con vivir más tiempo, porque desde luego la vida es un plan, se va rápidamente, ¿no? A mí me fascina este asunto, porque es de lo mejor que yo creo que nos puede pasar a los seres humanos, poder controlar el tiempo que podemos vivir, ¿no? Ese es mi comentario, que bueno, de ánimo hacia las personas que dirigen toda esta investigación. Yo soy ingeniero, no tiene nada que ver con este asunto, pero he estudiado las cosas muy rigurosamente en mi juventud, y todo esto la verdad es que me fascina, y yo creo que hay que promoverlo, protegerlo y darlo a conocer poco a poco, porque todas las cosas evidentemente pueden ser mal interpretadas políticamente y tachadas de algo que no llega a ser. Pero como dice Javier, en Madrid, aquí en España, que de pronto se unan, digamos que se reúnan personalidades de este tipo que son digamos, en la materia gris del conocimiento, en este sentido, es una maravilla. Ese era mi comentario, más que alguna pregunta, ¿no? Bueno, déjame continuar, porque has dicho dos cosas interesantísimas. Primero, el derecho a la vida es el principal de los derechos humanos, porque sin vida no hay nada. Entonces, es lo que tenemos que defender, lo que tenemos que trabajar, no solo en derechos humanos en general o como algo conceptual, sino como algo práctico, y el principal derecho es el derecho a la vida. Sin duda. Número uno. Número dos, hablas que eres ingeniero, pues yo también soy ingeniero, Y justamente ahora la medicina se ha convertido en un tipo de ingeniería, sí. De hecho en biotecnología. Exacto. Y es algo que los médicos no lo comprenden. Con la secuencia del genoma humano, ahora pues la medicina es informática. Uh-huh. Y por eso es que compañías como Microsoft anunció que en 10 años esperan lograr curar el cáncer. ¿Y cómo va a hacer Microsoft esto y no una compañía médica, una compañía farmacéutica tradicional? Bueno, la respuesta es sencilla, justamente después de la secuencia del genoma humano, la medicina es informática y al secuenciar el genoma vamos a poder ubicar, vamos a poder controlar los genes que han mutado en el cáncer, por ejemplo, y revertirlos, curarlos, eliminarlos, etcétera, lo que sea necesario en cada caso, pues para que no haya cáncer. Y el cáncer también es algo muy interesante y que la gente, mucha gente desconoce. El problema del cáncer, y como una de las enfermedades no solo más terribles, sino más interesantes, es que el cáncer son mutaciones de células que detienen el envejecimiento celular. Entonces el cáncer no envejece biológicamente. El cáncer se considera biológicamente inmortal. Aunque muchas personas no lo saben, el cáncer no muere por sí solo, porque son células inmortales. El cáncer sigue creciendo, sigue reproduciéndose, sigue multiplicándose, y por eso que el cáncer hay que matarlo, porque él no se muere solo, y si uno deja una célula de cáncer, pues vuelven a reproducirse. Y esto es muy interesante desde el punto de vista biológico, porque son células inmortales. Entonces, la prueba de que es posible la inmortalidad es que el cáncer lo ha descubierto. Uh-huh. Y por eso ahora compañías informáticas como Microsoft y, bueno, muchísimas más, ahora Google, Facebook, están comenzando a invertir en temas médicos porque la medicina se ha vuelto informática. Y la secuencia del genoma nos está abriendo unas puertas que antes eran desconocidas a todos estos temas médicos. José Luis, a mí me gustaría hacerte una pregunta para que te mojes. Vamos a ver, yo recuerdo en una reunión con Jerome Glenn, que es el presidente mundial del Millennium Project, la Fundación Telefónica. No sé si te acuerdas, José Luis, pero yo recuerdo que tú le preguntaste que cuándo estimaba él que podríamos superar el test de Turing. Creo que él dijo que sobre el año 2029. Para nuestros oyentes, el test de Turing supone que no vamos a poder distinguir una inteligencia humana de una inteligencia artificial. ¿Tú cuándo crees, José Luis, que vamos a pasar el test de Turing? Efectivamente, esto está ocurriendo y los cambios son muy rápidos y la gente tampoco está mucho al tanto de lo que está pasando. Sobre el caso del test de Turing, ya bueno, hay ordenadores, hay inteligencias artificiales que tienen niveles superiores a la humana en muchas cosas. Por ejemplo, en la capacidad de memoria. Wikipedia tiene muchísimo más información que un cerebro humano, por ejemplo. También en la transmisión de información. Los ordenadores se comunican en gigabytes por segundo. Los cerebros son muy lentos, nosotros somos muy lentos en comunicarnos, en hablar. Nosotros realmente no comunicamos en 10 bits por segundo, 50 bits por segundo. Somos muy, muy lentos en comunicación. Entonces ya hay ordenadores que superan a los humanos en muchas cosas. Pero una inteligencia general, que es lo que quiere con el test de Alan Turing, probablemente va a ocurrir efectivamente en una década. La propia robot humanoide Sofía no tiene todavía la inteligencia humana. Es muy inteligente, repito, es como Siri del iPhone o Alexa o Cortana de Microsoft o el asistente de Google, etcétera, solo que muchísimo más poderoso y también continuamente conectado a Internet, que le permite buscar información, analizar información, aún sin entender las cosas que dice. Pero es como un avión. Fíjate, un avión vuela totalmente distinto a un pájaro, pero creo que la gente estará de acuerdo que los aviones vuelan. o los submarinos que nadan, por decirlo así. No nadan como los peces, pero están haciendo algo similar. Lo mismo va a ocurrir con las inteligencias artificiales. Ellas van a ser inteligentes de otra manera, pero no vamos a poder decir que son idiotas, van a ser inteligentes. Y a mí me parece esto maravilloso. Yo siempre digo que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. A lo que hay que tener miedo es a la estupidez humana. Y eso sí que es muy trágico, porque los humanos somos naturalmente estúpidos. Así es. Pero nos vamos educando, vamos aprendiendo, nos vamos haciendo más inteligentes, y yo creo que todo el mundo quiere ser más inteligente. Y la inteligencia artificial nos va a permitir ser más inteligentes. Nos va a permitir, repito, tener Wikipedia en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, va a aumentar nuestra capacidad de razonamiento, de comprensión y de comunicación. Entonces, no debemos de tener miedo a la inteligencia artificial, porque nos vamos a volver justo mucho más inteligentes, mucho más capaces, mucho más incluso éticos y más hasta amorosos, porque nos va a permitir comprender otras personas mucho más. Vamos a ser más empáticos. Creo que es importante que la gente no le tenga miedo a la inteligencia artificial. A lo que le tenemos que tener miedo es a la estupidez humana. Sí, Rafael. He hecho una cosa interesantísima. ¿Puedo hacer una última pregunta o no? Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Vamos bien de momento. Pues hay una cosa que yo creo que es muy interesante para todos nuestros oyentes. Y es, bueno, hemos hablado en varias ocasiones del robot Sofía en este programa, gracias a que José Luis se lo ha traído a España. Y hay cosas que son muy interesantes sobre Sofía, porque es una inteligencia artificial que aprende exponencialmente. A día de hoy no tiene la inteligencia humana, pero dentro de poco la superará. Ha sido una ponente muy mediática, ha salido en todos los telediarios, ha levantado muchísima expectación. Y como decía José Luis hace un momento, pues es una inteligencia artificial que tiene una relevancia a nivel mundial tan elevada que el año pasado Arabia Saudí le otorgó la primera ciudadanía, siendo el primer robot en la historia en que tiene una ciudadanía humana. Y Sofía habló en Transvision. Entonces a mí me gustaría preguntar a José Luis qué mensaje lanzó Sofía a los seres humanos desde Transvision. Pues efectivamente, Sofía, que estuvo aquí como un gran robot humanoide, habló incluso no solo en inglés, sino dijo unas palabras en los cuatro principales idiomas de España. Habló no solo en castellano, habló en catalán, habló en vasco, euskera, y habló hasta en gallego. Esto es muy interesante, porque yo no creo que haya un español que hable desde el vasco al gallego, pasando por el catalán. Creo que no hay muchos españoles que hablen estos idiomas. Pero bueno, Sofía sí, porque los robots tienen múltiples capacidades. Pero el mensaje de Sofía, primero, creo que fue muy positivo, porque además se le ve en la cara, sus expresiones faciales, sus movimientos, cuando está contenta, cuando se quiere mostrar que puede estar furiosa, etcétera, se le ve en la cara, tiene estas expresiones, estos casi que sentimientos. Pero el objetivo de Sofía justo es que la gente comience a comprender lo que viene, estos cibos que vienen, y que haya empatía entre los humanos con la tecnología, porque esa tecnología las hacemos los humanos, para los humanos, con los humanos. Entonces, esto no son tecnologías que vienen para invadirnos o controlarnos o conquistarnos. No. Esto no son marcianos que llegan de otro planeta para colonizar la Tierra. Es lo contrario. Somos los humanos, precisamente, que en una década vamos a iniciar la colonización de Marte. Somos nosotros que seguimos con nuestros avances tecnológicos, con nuestra civilización. Y Sofía es un ejemplo de estas cosas, y es un ejemplo de inteligencia artificial amigable, para que la gente se vaya acostumbrando y vea las expresiones faciales de Sofía también, y que es una inteligencia amigable y que pronto va a llegar a niveles humanos, y luego nos va a complementar, nos va a ayudar a que nosotros mismos seamos más inteligentes. Yo le quisiera preguntar también a José Luis, lo que no se conoce se teme, y lo que se teme se acaba por odiar, y lo que se odia se suele rechazar. ¿Qué necesitamos en este tiempo en el que estamos, José Luis, según tu criterio, ¿qué necesitamos las personas para saber interactuar con esta tecnología? Bueno, justamente lo has dicho maravillosamente. La gente le tiene miedo a lo que desconoce, por un lado, y también, pues cada vez y cuando nos vamos volviendo más mayores, le tenemos miedo al cambio. Nos quedamos en las cosas que sabemos hacer y que hemos hecho durante mucho tiempo, y pues no nos gusta experimentar. A diferencia de los niños se la pasan continuamente experimentando, continuamente aprendiendo, continuamente equivocándose, haciendo cosas, aprendiendo continuamente, ¿no? Entonces, es importante que estemos nosotros también abiertos al cambio, porque como dijeron los griegos hace más de 2000 años, la única constante es el cambio, especialmente ahora. Ahora vivimos en tiempos de cambio continuo, cambio acelerado, así que tenemos que prepararnos para estos cambios acelerados. Y te repito, también estamos conscientes que hay algunos grupos que no van a querer estos cambios o que no van a querer estas tecnologías. Y yo siempre hablo de los Amish. Los Amish, una secta religiosa, ellos que emigraron, por cierto, del norte de Europa para establecerse en las Américas en el siglo XVIII principalmente, y viven hoy todavía en el mismo siglo XVIII. Ellos utilizan caballos para transporte, no usan coches, no tienen ordenadores, no quieren usar teléfonos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está bien el que quiera vivir así en el siglo XVIII. Hay incluso grupos que viven como vivían hace 5.000 años. Hay muchos grupos aborígenes en Sudamérica que viven como vivían hace miles de años atrás. Ni siquiera usan ropa, por ejemplo. Claro, eso también puede tener ventajas, digo yo, no usar ropa, el trópico quizás sea mejor, etcétera, etcétera. Pero el punto es que van a haber grupos que no van a usar tecnología, y está bien, eso tiene que ser una decisión de las personas. Y el que no quiera teléfono móvil, que no lo use, y el que no quiera rejuvenecer, que no rejuvenezca. Lo que yo sí quiero es que estas posibilidades van a estar abiertas, accesibles a todo el mundo. Va a ser tratamientos baratos de rejuvenecimiento, la inteligencia artificial va a ser baratísima, los teléfonos móviles del futuro van a ser supercomputadoras conectadas continuamente a Internet, a la nube, con todo el conocimiento humano gratis disponible desde África hasta India, hasta España, hasta Argentina. Entonces, hacia ese mundo vamos, un mundo de continua hiper conectividad, de hiper o super longevidad y de super inteligencia. Y además nosotros añadimos pues de super bienestar. Vamos a estar en un mundo mucho mejor, mucho más avanzado, con más vida, mejor vida y vida más inteligente. Claro, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación, particularmente los españoles, son los medios de comunicación que menos confianza brindan a sus usuarios de toda Europa, según un informe que patrocinó Telefónica, por cierto. Es un informe bastante amplio, de más de 300 páginas, donde se analiza todo esto, y creo que es un error que se transfiera la idea, porque es todo lo contrario. Sociedad robotizada, destrucción de empleo, más paro. Este es un trinomio falso. Falso, porque todo depende de las políticas sociales y de las políticas económicas y de las políticas de empleo que los gobiernos usen, y que los gobiernos tienen que entender que es un aspecto interesante, que o te enganchas al carro o sencillamente serás un país esclavo de otro que sí tenga esta tecnología y personas cualificadas y preparadas para poder desarrollarlas. Si tú haces una visión de los planes educativos actuales a nivel de primaria, secundaria, es una lástima que tantas materias, tanta educación integral e integrada no existe. Por ejemplo, la educación vial, por ejemplo, nociones básicas de inteligencia artificial, para que los niños vayan asumiendo lo que se van a encontrar. Esto no existe. Y mientras no exista, pues vamos a tener personas AMIS que, te digo una cosa, más tarde o más temprano tienen que entender que aunque no se destruyan sus principios de vida ni sus valores morales, tienen la tecnología, puede mejorar su estado de vida. Como no seamos capaces, como los gobiernos no sean capaces de empezar a introducir en las escuelas todo este buen uso de la tecnología artificial, porque tenemos que estar preparados, como no existan políticas educativas, va a costar mucho trabajo que la gente pierda ese miedo y sepa interactuar con estas máquinas, ¿no? José Luis, Rafael, Paco. Sí. Sin duda, ¿no? Yo creo, José Luis, que sí, en la línea de lo que te ha preguntado Javier, has hablado antes de que lo humano, lo humanamente plausible, lo que el ser humano es idiota, ¿no? O sea, es poco menos que estúpido, y que, digamos, que se desarrolla a través de una, digamos, la tendencia a ser inteligente. ¿Qué ocurre cuando estamos dando una información, cuando estamos embruteciendo al personal, a las personas, y cuando estamos dirigidos por gobiernos que tienen unos sistemas de funcionamiento que son de hace 100 años para controlar una población o una masa de población que no tenga ningún tipo de inteligencia, que no desee saber cosas y que no desee formarse? Porque te aseguro que hay gente que presume de ser bruto, de ser un poco menos que un borrico, ¿no? Y me lo he encontrado, en la calle, y cuando lo entrevistas a la gente te quedas alucinado de cómo son, ¿no? ¿Qué ocurre con este tipo de personas? ¿Estarán dentro de una subcategoría social, o será forzado a tener que evolucionar en ese sentido? ¿O pasará como está comentando Javier? ¿Seremos un país que estaremos dominados por otro país, como pasaba en la década de los años 50, Europa y, digamos, determinados países por los Estados Unidos de América? Bueno, yo quisiera decir que a mí personalmente me parece un drama lo que ha comentado José Luis de una manera muy muy diplomática, y lo que ha remarcado Javier y Paco. A mí personalmente me parece un drama. Ahora mismo el sistema educativo que tenemos implantado en España no permite comprender la tecnología, no permite comprender hacia dónde vamos. Entonces da un poco igual que personas como José Luis Cordeiro se dedique todo su esfuerzo a intentar comunicar, incluso con hechos relevantes. Él no habla de Sofía, él trae a Sofía para que ella misma hable. Y aún así, yo lo que veo es que no existe la sensibilidad en las administraciones públicas como para apostar por el futuro, sino todo lo contrario. Yo lo que veo son unas administraciones públicas que apuestan por el pasado. Sin duda. ¿Tú no piensas lo mismo, José Luis? Hay muchas personas que incluso es que le tienen miedo al futuro, le tienen miedo a los cambios. Por eso nuestra misión es tratar de abrir un poco la mente a las personas que estas cosas vienen. Mira, y estas cosas vienen con o sin España. Estas cosas vienen con o sin ti, con o sin mí. Estos avances son básicamente casi indetenibles. ¿Por qué? Pues porque son positivos en el largo plazo y son positivos para la mayor parte de la gente. Es más, aunque los Amish no les guste usar teléfonos móviles, yo estoy seguro que si los niños Amish les dejaran, pues probablemente los probaran y probablemente les gustarían, como a la mayor parte del mundo. Hoy, todo el mundo, en todo el mundo, si quiere o desea, pues puede tener acceso a un teléfono móvil. Ya hay teléfonos móviles chinos que valen tan solo 10 euros. Entonces, estas tecnologías se abaratan cuando se masifican, cuando se democratizan. La idea es que todo esto sea al alcance de todas las personas. Y luego ya son decisiones personales. Pero sí me da precisamente miedo, pánico, terror, y es que hay gente que le gusta ser bruta y que lo dice como lo has mencionado, que se enorgullecen de ser brutos. Y eso es muy doloroso en este mundo tan positivo que se está creando gracias a los avances tecnológicos. Efectivamente, pues gracias infinitas, José Luis Cordeiro, por esta entrevista. José Luis, sabes que aquí tienes tu casa, como siempre. Este programa, inevitablemente, alguien está tecleando y no sé si es Rafael o es José Luis. Yo creo que no. Yo creo que no. Te hemos pillado. Yo también lo he escuchado y he mirado, pero no soy yo. Ah. Bueno. Pero bueno, como es nuestro invitado, se lo perdonamos. Sí, sí, por supuesto, y todo lo que él quiera, por supuestísimo que sí. Este programa inevitablemente forma parte ya de ti, José Luis, puesto que lleva tu nombre. Gracias y ha sido un placer. Pues igualmente, gracias a todos y les recomiendo que lean el libro, vean la página web, lamuertedelamuerte.org. El que no quiera morir, que lea el libro, que vaya sí. a la página web. El que canta está vivo, ¿no? Bueno. Pues gracias a todos. Sí. Espero que José Luis nos haya ayudado a reflexionar. Y bueno, yo me despido hasta el próximo programa de la Cibor. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Javier. Y muchísimas gracias a nuestro invitado, José Luis Cordeiro. Pues despedimos este programa, los integrantes del equipo de Era Cibor, programa que quiere cambiar y va a cambiar mentalidades. Vuelvo a repetir que vamos a explicar las cosas de una manera tan sencilla que vamos a facilitar su comprensión y la comprensión de la sociedad actual. Como están viendo todos ustedes, contamos con los mayores expertos en España y en sociedad robótica y en ciberantropología, así como las voces más respetadas del transhumanismo. Vuelvo a invitar a todos los integrantes del planeta a reflexionar sobre un futuro conectado para que entre todos y con la ayuda de la tecnología podamos por fin crear una sociedad humana. Bienvenidos a Era Cibor y hasta el próximo lunes. Encantado, hasta el próximo lunes. Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en nuestras vidas a nivel social y profesional. Los nuevos implantes cerebrales a través de la nanotecnología abren un portal hacia una nueva dimensión del ser humano a nivel personal y productivo. En Era Cyborg, todos los lunes a las 11 y 10 de la mañana, te traemos las últimas novedades con expertos a nivel mundial. No te puedes perder Era Cyborg. Radio Mairena, dirige Rafael Martínez Cortiña, produce Javier Mauri, bajo la realización de Loli Guerra.